noches, señoritas. Somos los cachiporros. Le traemos la mejor cumbia. No puedo dejar de pensar en ti. Aunque deba aceptar que seas así. Una mujer un poco divertida. Para no decir que sos una bandida. Nunca supiste decir que no. Nunca recuerdas la noche anterior. Me enamoré.